novio quiere vacilar nada más. No queda nadie que le esté diciendo nada. Ningún bobo que le venga hablando pendeja. Ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va. ¿Cuántos oyentes será que quieren vacilar nomás? Oye, pero qué tema tan del siglo XXI, tan moderno, por así decirlo. Claro que sí. Y es que ya hoy en día es muy común en los jóvenes, ya nadie quiere relaciones serias. Bueno, pero pues yo me pregunto, ¿no? ¿Y en qué se basan estas personas para dejar de lado esos vínculos afectivos tradicionales? Para responder mejor esa pregunta, tenemos la opinión de la psicóloga Marta Guzmán. El hecho de no haber una formalidad en esa relación, pues es porque de alguna forma no se quiere establecer algo concreto y algo seguro. Y como yo lo decía, obviamente están en el proceso de conocimiento, en el proceso apenas de experimentación de muchas cosas, de muchas situaciones. La tecnología y toda la información que en este momento también tienen los jóvenes ha hecho también que los muchachos se desenvuelvan en otras situaciones en las cuales, o sea, en este momento no les interesa como la formalidad, es más como el conocer muchas situaciones, experimentar y no establecer algo muy formal todavía, por el momento, ¿sí? No quiere novio, quiere vacilar nada más. No quiere a nadie que le esté diciendo nada. Ningún bobo que le venga hablando pendeja. Es como ese miedo al compromiso, ¿no? Pues la principal causa de que se prefieran los vacilones antes que una relación seria. Sí, precisamente es porque se piensa que al tener una relación seria se va a perder la libertad. De hecho, ahora que lo mencionas, tenemos la opinión de Santiago, de 25 años, respecto a los beneficios que se gozan con esa libertad. No está uno atado a cumplir con nada. No tiene que correrle a nadie. Ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va. Por otra parte, haciendo referencia a las limitaciones que hay cuando de compromiso se trata, Joana, de 26 años, califica las relaciones formales como asfixiantes. Tener una relación seria tiene muchas, puede ser rico por una parte, y por otro lado, si se convierte en una relación asfixiante, pues ya no sería chévere, ya que una relación asfixiante es que uno tiene que estar, tanto uno como la otra persona, uno pendiente de la otra persona, que está haciendo la otra persona, y la otra persona también, uno como que no siente el poder de libertad de hacer muchas cosas, por lo menos salir a comerse algo con las amigas o con los amigos, la otra persona ya te pone problema. Eso se podría ver como una relación asfixiante, que uno no tenga la libertad de hacer ciertas cosas, sino solamente con la pareja. Yo creo que estas dos personas dejan claro las razones por las que muchos jóvenes prefieren no apostarle a las relaciones serias, sino a algo más pasajero. Además, no hay que olvidar que para este tipo de relaciones el sentimiento está mandado a recoger. Es malo mezclar el deseo con los vacilones, porque ya deja de ser un vacilón como tal y pasa a ser algo más. Ya puede meter en sentimientos. Y una ley universal de los vacilones es que los sentimientos son prohibidos ahí. Sin sentimientos. Nada, el corazón. Bueno, y estos fueron Kevin Willis, de 18 años, y Santiago Méndez, a quien ya hemos escuchado antes. Bueno, y esto me recuerda a la canción de J Balvin. Yo te dejé todo claro. ¿En qué habíamos quedado? Yo te lo dije. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Y ahora vamos nuevamente con el punto de vista de Joana. Sí, se supone que uno, pues al principio establece que solamente es un vacilón. Y si le mete corazón, va trascendiendo las cosas. Entonces después, el afectado puede ser la otra persona o uno mismo. Entonces no es conveniente meterle el corazón si se establece que es solo un vacilón. Anteriormente, la psicóloga hablaba de la inseguridad como otro factor determinante para decidirse por los vacilones. ¿Coincide esta posición con la opinión de Kevin Willis? Sinceramente, los vacilones son como una falta de confianza con las personas. No se meten en relaciones tal vez por miedo, tal vez por desamores, tal vez por experiencias que hayan tenido y deciden meterse en estas cosas. Son relaciones esporádicas, besos, relaciones sexuales, cosas que sinceramente no valen la pena, pero que la gente de hoy en día considera lo más de normal. Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti, my girl, que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar. Una noche sin compromiso, lo que pasó fue sin previo aviso. Es un punto importante, pero de todas formas no es el único factor que influye en esa preferencia por relaciones de mayor libertad. Hay más aspectos como la ausencia de padres, la soledad, la necesidad de buscar compañía por fuera, etcétera, etcétera, etcétera. Así lo explica la psicóloga Marta Guzmán. Pues desafortunadamente los muchachos o los jóvenes hoy día también están mucho tiempo solos, ¿sí? Entonces sus papás no están dentro de la casa. Eso hace también que los muchachos establezcan muchas relaciones por fuera para no estar solos, para hacer mucha vida social, pero terminan realmente no teniendo algo claro y algo seguro, ¿sí? Porque obviamente si en su casa no hay algo seguro y algo estable, pues obviamente están buscando por fuera lo que no tienen en su casa, ¿sí? En la calle mi hechizo, ahora ella me llama, dice que quiere sentir la flama, que quiere tenerme. Por más que estemos en el siglo XXI, se rescata el hecho de que hay jóvenes que siguen prefiriendo lo bonito en cierto modo de los compromisos serios. Es evidente que para esto la madurez y la lealtad son necesarias. Por esto se habla de un compromiso en el que las dos personas que lo componen ponen de su parte para hacer posible pues una construcción estable de la relación. Así es, un ejemplo claro de esto es la posición de Alicia Carvajal, de 22 años, que prefiere los vínculos afectivos establecidos seriamente. Pues dentro de las relaciones con compromiso se pueden, por decir así, planear más cosas y se adquiere una responsabilidad mayor, y pues lo digo en cuanto a proyectos y cosas así que son más fáciles de hacer en una relación. Bueno, y esta es la prueba, ¿no? De que no todo está perdido y que aún hay quienes se arriesgan a formalizar sus relaciones pensando en un futuro y no solo en pasar el rato, como se dice hoy en día. Ella dice que no está enamorada de mí, eso me conviene, don Miguelo. Ella no está enamorada de mí, pero me quiere ver cerca, pero le gusta como yo le.